El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. Bien, ya estamos en la recta final de verano y para muchos se acaba lo bueno. Bien, es verdad que el fin de vacaciones suele ser síntoma de volver a la rutina, pero aquí vengo a traeros un motivo de alegría. Este es el último Batallón Express de este año, es decir, la semana que viene volveremos a tener un programa del Batallón Pluto habitual y eso es sinónimo de que por fin podemos anunciar a todo el mundo de que tendremos de vuelta a Sergio. Quiero creer que algún oyente nuevo ha podido llegar hasta aquí durante estos express. A ellos especialmente me dirijo para darle la enhorabuena porque ahora sí que viene lo bueno. Programas variados, informe de emisión, secciones con los mejores colaboradores del mundo, contenido para mecenas y todos conducidos de la mejor manera posible. De verdad que me alegra un montón volver a la rutina en este aspecto porque la mejora en cuanto al contenido es considerable y ni nada que me guste más que saber que ya solo se puede ir a mejor. Así que nada, pues este es el último express de la sexta temporada y tengo el honor de estar acompañado por los mejores, entre los mejores compañeros que se puedan tener. ¿Qué tal te va la vida, Tony? Pues bien, bien, me trata muy bien. Sí que he cometido un error, que es comprar cereales de marca blanca. Nunca compré los cereales de marca blanca de... No diré ni el lugar, lo siento, pero están muy malos, están malísimos. Lo barato sale caro. Pero por lo demás, bien, he cometido un acierto que es conectarme aquí con el micro con vosotros, así que fantástico. A mí con lo que has dicho me pasa igual con los refrescos. Yo no puedo tomar un refresco de marca blanca. Si tomo algún refresco tiene que ser el que me gusta, que es el de marca, el refresco de cola que se toma todo el mundo. No voy a hacer publicidad, no voy a decir Coca-Cola. No. Así que no puedo tomarme otro. Lo siento, ah, yo sí. Yo para eso me pasa un poco como a ti con los cereales. Yo necesito tomar el que me tomo y si no, no lo paso bien. Bueno, vamos ya con el siguiente, vamos con nuestro bien hallado Atreides. ¿Qué tal, tío? Bien, muy bien. Reflexionando sobre los refrescos de marca blanca y eso, pero bien. No, muy contento. Esta semana hemos tenido la DC Fandom, hemos tenido noticias sobre juegos que esperábamos desde hace mucho, hemos tenido cosas sobre cómics muy interesantes, vuelve un universo que había cerrado DC y lo vuelve a traer a la palestra, no sé, hay cosas muy chulas y las películas que van a salir veremos cómo son, pero tienen una pintaza brutal, tanto la de Wonder Woman como la de Batman, que se han visto, bueno, ya saben nuestros oyentes que grabamos los domingos, entonces, o los sábados, si acaso, pero vamos, el fin de semana. Pues el caso es que justo vengo un poco dormido, así que sigo más tonterías, por favor, oyentes, disculpadme, pero es el cansancio que me he pasado toda la noche pegado a la pantalla viendo historias sobre superhéroes. Así que si salgo por la ventana volando, pues no me lo tengáis en cuenta. Es un buen tiempo para DC. Yo creo que Warner ha estado inteligente en esperar que se acabe el torbellino Marvel y han dicho, venga, ahora es el momento de tomar el relevo. Y yo creo que han sido inteligentes a la hora de plantear cuándo hacer su franquicia grande. Sí, y lo han hecho y han hecho cosas que molan mucho porque han conseguido integrar mucho a los fans en el propio evento, teniendo en cuenta que es un evento online. Es complicado y sin embargo han contado con fans de todo el mundo, han contado con presentadores de todo el mundo, incluyendo España también ha tenido su representación. Luego lo han dividido en dos partes, una es ahora y la otra es para septiembre, donde por ejemplo tenemos un panel que es solamente lo de ser un superhéroe en España y ahí salen desde influencers a dibujantes que trabajan para DC, que dibujan Batman, entre otras colecciones. La voz de Batman en los Arkham, que es Claudio Serrano, ¿puede ser? Sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Es que de repente se me ha ido un poco el nombre, pero creo que sí, seguro que sí. Sí, Claudio es mítico. Exacto, pues también está. Quiero decir que está muy bien porque integran, no, ya no es esto es americano, sino que quieren dar una imagen global. Y lo han hecho además de forma súper entretenida, con un montón de paneles muy variado y cosas cortas de 20 minutos, así para que no se haga pesado. Así que me lo he pasado muy bien dentro de que no he dormido nada. Espera, me está diciendo que estaba Claudio Serrano en la DC Fandom. ¿En serio? Hombre. Qué grandes, qué grandes. Uh-huh. Sí, sí. Y... Ay, no recuerdo ahora quién es el dibujante, porque hay un montón de dibujantes españoles. Miquel Janinse, que sale, que es uno de los dibujantes. Que, para los que no sepan, dibujó la boda de Batman. Entonces, entre otras cosas, es un dibujante español y hay bastantes más. O sea que no, está muy bien. Tienen muy en cuenta a los fans también. Muchas cosas de Brasil, de Italia. O sea que ha estado bien, pero vamos, sobre todo los platos fuertes han sido brutales. Una pinta estupenda. Ya hablaremos más adelante de los juegos, pero que ha estado muy bien. Así que pues, tengo que decir que muy bien, la verdad. Fue una semana muy bien. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Yo soy Juanjo, me toca presentar esto por última vez y sin perder más tiempo del necesario, nos vamos a ir a las noticias de la semana. Pues ya estamos aquí con las noticias, en un mes de agosto especialmente animado para lo que solemos estar acostumbrados en este sector. Siempre hay algo que llevarnos a la boca. Esta semana toca hablar de algo de lo que todos los años pretéritos, de anteriores, hubiese sido de lo poco de lo que hablar en estas fechas. No es el caso este año, pero tampoco es para olvidar que tenemos aquí a la vista la Gamescom de Colonia, uno de los eventos grandes de verdad con todos los focos puestos y que se centra en Alemania. Y es que la organización de la Gamescom 2020, asociada con la iniciativa esta que ha hecho hace poco Geoff Keighley llamada Summer Game Fest, ha confirmado de parte de este último, el de Geoff Keighley, que la conferencia inaugural del evento contará con más de 20 juegos. Al margen de nuevos anuncios que iremos conociendo durante las próximas semanas, el show que se llama Opening Night Live tendrá lugar del 27 al 30 de agosto y la conferencia del día 27 empezará a las 7:30 y acabará a las 10. Es decir, que vamos a tener 2 horas y media de evento bueno, duro, núcleo fuerte, y que sepamos compañías como Xbox, Sega, Electronic Arts, Ubisoft, Activision Blizzard, Koch Media, Dotemu, Wargaming, Bethesda o Bandai Namco estarán presentes. Al menos, este es el cartel promocional que han facilitado y hay que resaltar que no se ha visto ni a Sony ni a Nintendo entre las participantes. Y bueno, hay que decir que tras la cancelación tanto del E3 como de otros eventos importantes este año, pues este evento en Colonia y los Game Awards han quedado como los abanderados del mundillo en cuanto a los escaparates multiplataforma del sector. Y claro, pues la expectación generada es bastante. De hecho, puedo adelantar desde aquí que cubriremos el evento en el canal de Twitch, así que estás atentos el día 27 que tenemos cita doble. Por la mañana, ese jueves, Andrés responde, y por la tarde, streaming con el batallón. A mí me parece muy interesante que esas compañías que aparecen en el evento, algunas no han dicho nada durante todos estos meses. Por ejemplo, Bethesda o Bandai Namco, no sabemos nada de qué planes tienen ni qué iban a hacer, porque al no aparecer en el E3 y no haber hecho eventos propios, han estado súper calladas. Así que tengo curiosidad por ver de qué nos van a hablar. Han tenido mucho tiempo para poder prepararlo y debería ser algo, no sé, un poco sustancioso, al menos espero. Se me va el hype arriba muy rápido, creo. Ya veremos, porque lo mismo son juegos para muy largo plazo, pero veremos. Aunque reconozco que entre las cosas que más me apetece es ver a Sega y entre lo que cuenten, a ver si cuentan que la Astro City Mini se distribuye en Europa o no. Que le tengo un ojo. Y oye, espero que en algún momento, aunque sea de refilón, terminen dejándolo caer. O si no, me va a tocar por, ¿cómo se llama esto? Por importación con el sobrecoste que conlleva, que no me apetece mucho. Sí. Es un año raro en el que ponemos las... Claro, como se dijo Geoff Keighley que el Summer Gaming Festival, este como se llame, iba a tener lugar desde junio hasta agosto, no sabíamos qué esperar. Era como 4 meses de incertidumbre, de los cuales hoy día quedan 7 días, ahora mismo el día de grabar. Y es como que en estos 7 días tenemos la esperanza en... Unos en el Nintendo Direct, otros en el Harry Potter, otros en Sega, otros en Bethesda. Y es como... A lo mejor ponerlo todo en una semana, toda la esperanza en una semana. Pero que, es que, claro, estábamos acostumbrados a tener una semana de conferencias en junio y ahora no sabemos qué esperar. Y es como que y quizás las empresas van igual de perdidas que nosotros, es una incertidumbre muy, muy, muy grande. La esperanza es lo último que se pierde, por supuesto, pero yo solo espero que este año, si el año que viene también, porque el E3 ya se dice que poco a poco está ya, que a lo mejor no vuelve, si el año que viene se vuelve a hacer algo digital o muy diferente a lo que era el E3, por lo menos que se condense, porque 4 meses esperando y con incertidumbre, con no saber qué pasa, con a ver cuándo hacen esto las conferencias, ahora con un tuit te dicen que a lo mejor hay un Tony Hawk Pro Skater HD Remaster, ahora lo presentan y dicen que sale el día del cumple de Tony Hawk, son cosas tan raras y tan bizarras, que por supuesto en 4 meses sacamos cosas súper, vamos, noticias buenísimas y muy ilusionantes, ya este Tony Hawk mismo a mí, a lo mejor en mi GOTY, ya lo digo. Pero es que estamos, que no sabemos qué pasa, estamos mareadísimos y por supuesto que saldremos de aquí con una lista de cosas muy chulas. Yo ya tengo además el DLC del Control del Alan Wake, el Vader Immortal que ya sale en Play 4 unos días, pero a coste de 4 meses de que a lo mejor se termina el mundo y no lo sabemos. Es que está todo muy raro, sinceramente, tienes toda la razón. Pero además es que para añadir un poco de sí, de repente suelta el vicepresidente de Sony, Interactive Entertainment, que va a tener el mejor lanzamiento de juegos de la historia, PlayStation 5. Como la 4 y la 3, y la... esto lo dicen siempre. Pues, ya, pero es que casi había más juegos para entonces que para ahora. Ahora había muy poca cosa. Entonces, yo esperaba que Sony se incorporara a la Gamescom para poder coger y decir, pues sí, es que de lo que anunciamos el otro día en el State of Play, pues todas estas cosas son para lanzamiento. Tengo cierta esperanza, y supongo que Juanjo no se atreve ni a pensarlo, en que Demon's Souls, si no está para el lanzamiento, esté ya, porque son muchos años que ya van de desarrollo, y si va a haber cosas de lanzamiento, y prácticamente estábamos hablando de Spider-Man y poco más, pues mira, el Demon's Souls tendría más sentido que los otros, que parece que han empezado mucho más tarde. Sí, porque lo de Blue Point se llevaba viendo venir, porque además ellos lo habían hecho un anuncio ya con bastante tiempo y las risitas, y de hecho Tony tuvo unas risas con... No sé si puedes recordarnos ese momento en el que hiciste la coña allí en Barcelona y... Ah, sí, sí, el Sean Layden, que ahora ya no está, sí. Que llevaba la camiseta de Spider-Man y le dije, ¿podrías, como siempre que llevas una camiseta... sale luego el juego, ¿te parece si llevas una camiseta del Demon's Souls? Y la gente se rió, el tío, sí, me recomiendan bastantes camisetas últimamente. Ahí ya se veía la coña, que es decir, que es mucho tiempo que se lleva esperando eso. Yo, en concreto, a mí este evento me ha dado buenas vibraciones, me parece un buen sitio donde quien sabe que en el E3 no ha podido brillar o nada va a brillar porque van a salir muy buenos primeros espadas, aquí hay otros que también tienen mucho que enseñar y suelen soltar bastante material. Microsoft suele hacer mucho en Colonia. Me gusta mucho ver Activision Blizzard ahí. Algo veremos de ello bueno. Activision suele sacar, y bueno, Blizzard sobre todo, suele sacar cosas muy interesantes en estos momentos. Y también Sega. Es que es un poco raro todo, porque como bien habéis dicho, está todo un poco alocado. Una cosa buena que hacía el E3, y yo no soy sospechoso de... A mí los eventos tipo Direct me gustan bastante. Soy muy pro que las compañías hagan sus propios eventos. Pero sí admito que el E3 hacía una cosa muy bien, era fijar fechas. Fijaba las compañías sabían a lo que atenerse y sabían que había que tener cosas más o menos acabadas, aunque fuera para enseñar, en ciertos momentos, que era el E3 sobre todo, y eso hacía que los demás eventos fueran siendo copados en vista a lo que en el E3 no había triunfado o no se había querido enseñar. Al no haber E3, tan importante ha sido, ya no para nosotros, incluso para la prensa, que es que estamos todos un poco perdidos. Y a lo mejor este evento de Colonia, aquí en la Gamescom, podemos sentir como alguien fija un poco el asunto, cómo toma las riendas de la industria, porque ahora estamos un poco perdidos. O por lo menos es la sensación que nos da de no saber para dónde tira cada uno. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, pues vamos a la siguiente noticia, que en este caso no la trae Atreides y... Yo creo que nadie duda que vamos a hablar de héroes, que vamos a hablar de DC, así que vamos con ello. Sí, efectivamente va a ser así, y es porque Gotham Knights ya es oficial. Batgirl, Capucha Roja, Nightwing y Robin contra la Corte de los Búhos. Hay nuevo juego de Batman en el que parece que no sale Batman porque ha muerto. A ver, esto suena muy fuerte contarlo así, pero es que es la primera parte del propio tráiler en el que lo primero que te muestran es que Batman ha muerto. ¿Y quiénes tienen que tomar el relevo de Batman? Pues cuatro de sus compañeros, como son Nightwing, Robin, Capucha Roja y Batgirl. Porque la ciudad vuelve a encontrarse en problemas y en este caso se ha visto que el principal villano es Mr. Frío, Mr. Freeze, que bueno, ha salido también en películas de Batman y es un personaje de hace muchos años, pero quien está detrás de todo es la Corte de los Búhos, perdón, el Tribunal de los Búhos. Lo de la Corte de los Búhos está un poco mal traducido. El Tribunal de los Búhos, que son los que gobiernan la ciudad desde las sombras y, bueno, en el cómic tienen una gran historia de las mejores de los últimos años, que casualmente es con Batman. Y Batman es fundamental para toda esta historia y, sin embargo, aquí ha desaparecido y ha quedado todos estos personajes. Se ha visto un teaser cinemático, que está muy bien, y se ha visto un tráiler con juego porque sale ya para 2021. O sea, no va a ser un juego al que tengamos que esperar demasiado tiempo. Y ese gameplay tiene muy buena pinta y añade cosas distintas a lo que es jugar con Batman, como había sido en los Arkham. Hay que decir, hablando de eso, que que continúa la historia desde los Batman Arkham para dar una cierta lógica. Pero veremos hasta qué punto la continúa o están siendo más libres, porque a mí me sorprende mucho que no podamos contar con Batman en un juego de Batman. Me parece muy valiente por parte de Warner Bros. Coger y utilizar a tres de los cuatro Robin que ha tenido Batman, más Barbara Gordon, más Batgirl, como protagonistas, cuando realmente no tienen ni de lejos la enorme popularidad que tiene Batman en el mundo. Sacar un juego después de todos estos años sobre Batman, que no es de Batman, que no tiene a Batman, pues oye, olé sus narices por la confianza que tienen que han hecho un gran juego, porque si no, sería curioso. Tiene una cosa muy chula y es que puedes jugar en cooperativo. Tiene una cosa que también está muy bien y es que han mejorado el combate de los Batman, que para mí era una de las cosas más maravillosas que tenían los Arkham, para añadir cosas como, por ejemplo, un rol. Una cierta influencia del rol. Es decir, cuando tú luchas contra uno de los villanos y tienes un nivel bajo, pues te va a costar cargártelo mucho más que si coges y has ido subiendo de nivel. Pero te lo puedes cargar. Y esos villanos van a mantener siempre ese nivel. Yo creo que es una forma un poco peculiar de hacer el nivel de dificultad que te lo puedas marcar tú mismo. En vez de marcar fácil, normal, difícil, tú estás loco, pues entonces lo coges y te enfrentas contra un villano con un nivel 5, las pasas canutas, lo consigues derrotar, pues fenomenal. ¿Qué ves que no? Pues bueno, puedes coger y volver más adelante con un nivel 15 y entonces tendrás más posibilidades de poder derrotarlo, porque además también vas a tener más recursos, por lo visto. No sé, tiene muy buena pinta, se ve muy bien. Vas a poder utilizar vehículos, por ejemplo, pero parece ser que han aprendido la lección y no va a pasar como en el Arkham Knight, que se pasaron con el Batmóvil hasta que todo el mundo dijo: yo no vuelvo a coger un coche. O sea, fue brutal. Pero la verdad es que tiene muy buen aspecto y ya digo, no queda mucho porque salga, es para el año que viene. Sí, yo lo he podido ver, además me ha gustado bastante. Una cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante es lo del tema del nivel de dificultad, y es que eso es lo que suelen hacer los juegos que su gameplay no se basa en un nivel de dificultad prefijado para si te subo el nivel lo que es más de a ti, cuando te dan golpes te quitan más y en los enemigos son más difíciles de matar porque les quitan menos, ¿no? Eso es muy básico, es lo que se suele hacer. Lo que aquí están haciendo es lo que hace, por ejemplo, Dark Souls. En Dark Souls todos los rivales tienen el mismo nivel de dificultad. ¿Y qué te pasa? Que si te metes donde no debes, por nivel, pues te va a costar mucho. Pero eso no quiere decir que no vayas a poder hacerlo. Te va a costar, pero poder puedes. Entonces me parece muy interesante que hayan venido por aquí, porque yo creo que es un punto que para mí le da cierta madurez al gameplay del juego. Y el tema multijugador me parece súper interesante para poder disfrutar con amigos. Es un poco parecido a lo que han hecho en el juego de los Vengadores, ¿no? Y con el rollo de Batman, que me has dicho de la valentía, yo creo que es que está bien hacer estas cosas para no quemar la franquicia. La franquicia de Batman es de las más exitosas de los videojuegos. Yo creo que es la mejor franquicia de héroes en videojuegos. Pero sí, si solo sacas juegos de Batman y solo sale Batman siempre, puede ser que alguna vez alguien se canse por repetitivo, por muy raro que parezca, es decir, el juego es bueno, pero ya siempre manejar a Batman, pues bueno, te hago un juego de Batman, te pongo Gotham, te cambio un poco la temática, te cambio el paradigma, aunque al fin y al cabo estás jugando a un juego muy similar, porque el mundo en el que estás inspirado, los enemigos, la oscuridad, todo suena lo mismo. Así que me parece muy acertado el sí, enfoque. Aunque aquí van a darle, si siguen un poco la historia del Tribunal de los Búhos, le van a pegar un cambio muy completo a lo que es Gotham y como lo hemos visto hasta este momento, ¿eh? Que no quiero contar nada, porque sería una pena reventar nada de esa historia, pero puede coger y decir, sí, estás en Gotham, pero esa Gotham va a cambiar mucho la percepción que tenías. A ver cómo lo hace, porque claro, al quitar a Batman, pero una cosa, lo de quitar a Batman no significa que Batman no vuelva. Es decir, lo de estar muerto no es algo grave, ni en videojuegos, que todos morimos muchas veces. A ver, ¿cuántas veces no te han matado en un videojuego, Tony? Te aseguro que sí, hombre, sí, pero cuando muere un personaje, muere un personaje. O sea, no significa que en el siguiente juego no esté, pero en este no estará. Bueno, ahí te están diciendo ya mucho, Tony. Yo no le tiraría más de la lengua. O un DLC precuela. No jodas. Esperemos que esté en el juego. Sería una lástima. No, espero que sea dentro de la historia. También tengo mucha curiosidad por ver las diferencias de jugar con uno u otro de los personajes, porque al final eso es lo que también te va a dar mucha más variedad. Y si puedes ir cambiando mientras juegas o eliges uno y te haces toda la historia con él. Esas cosas supongo que las irán contando a lo largo de los próximos meses. Tengo una pregunta para ti, Atreides, porque yo hace poco empecé a leer DC y me leí el primo de Harleen, que quiero el segundo ya mismo. Era muy bueno. Es buenísimo, Harleen es buenísimo. Y me leí La muerte de la familia. Sí. Y en La muerte de la familia salen justamente estos cuatro, Batgirl, Capucha Roja... No, Capucha Roja no lo sé, pero Nightwing y Robin sí. Una pregunta que tenía yo, que es que yo recuerde el Robin, que es Robin, no uno de los tres, no, el Robin que se llama Robin, en La muerte de la familia, es el hijo de Batman, ¿cierto? Sí, exacto. Y aquí lo mismo. Pues eso supongo, porque puede ser que sí o puede ser que no. Y te explico, el primer Robin es Nightwing, que hace muchos años sí. Nightwing. El segundo Robin era Jason Todd, que es el que se ha convertido en Capucha Roja, ¿vale? Hay un tercer Robin, que es Tim Drake, que durante muchos años ha sido Robin y que además coincide con las características que dicen que va a tener en el juego Robin, y es que es el que es más detective. Y Tim Drake, de hecho, se convierte en Robin al averiguar cuál es la identidad secreta de Batman. Y demuestra, pues, eso, lo inteligente que era y lo buen detective que era. Pues coincide muchísimo más con Damian Wayne, que en realidad es el hijo de... que sería el cuarto eso, Robin. Eso, Damian Wayne es el ¿cómo se llama? El hijo de Robin, de Batman en el cómic este, sí. Sí, yo siempre he pensado que lo de Damian viene como un homenaje a la profecía, porque el chaval es la leche. De hecho, es hijo de él y de Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul, y ha sido criado por la secta de los asesinos. Entonces fue criado y preparado para ser un asesino y luego ha ido con su padre, después de pasar un tiempo con su madre, siendo así educado. Entonces es mucho más preparado para atacar y eso que para ser un detective. Por eso lo normal sería que el Robin actual, que es él, si fuera el que aparece en el juego, pero por las características que cuentan de los poderes que va a tener y que va a tener una implicación más en la parte detectivesca, podría ser Tim Drake, que es actualmente Red Robin, o en los últimos tiempos ha sido Red Robin, no el Robin actual, sino otro personaje creado ex profeso para que pudiera mantenerse. Así que yo, lo normal sería que fuera Damian, pero puede ser Tim Drake. Vale, bueno, ya veremos. ¿Cuánta información, eh? Sí, ha sido mucho, pero es que realmente lo de los cómics empiezan a liarlo y dejan pequeñitos a los culebrones venezolanos y turcos juntos, ¿sabes? Así que, sí, claro. Está bien. Iba a decir y mencionar también que ha salido el otro juego que tiene una pintaza, pero que ese se va para el año siguiente, para el 2022, que es el de los... Suicide Squad. Contra la Liga de la Justicia. No ha habido más que un tráiler, que en el que sea cinemático, se ha visto muy bien y efectivamente el que salía la imagen era Superman. No es ni Superman bizarro, no es Ultraman. ¿Y qué Superman es? ¿Nuestro Superman o Superman de Injustice? Pues teniendo en cuenta que empieza cargándose a un soldado, tiene una pinta de ser un malo, muy malo, que está bien, pero lo que mola mucho de ese juego, aparte de que pueda ser cooperativo a 4, que son cuatro personajes, es que los cuatro personajes podrían coger y tirarse años disparando contra Superman y ni lo notaría. O sea, va a ser un desafío el juego porque es el Capitán Boomerang, es el rey tiburón, que es el único que tiene superpoderes, porque Capitán Boomerang tira boomeranes y ya está. Es decir, boomeranes trucados, pero no tiene mucho más. Harley Quinn, pues vale, te puede pegar con un bate o con un mazo y pegarte un tiro. Y luego Deadshot, que dispara muy bien. Pero todo eso parece muy poquita cosa para enfrentarse a héroes que tienen poderes de dioses, ¿no? O sea, que puede ser súper emocionante intentar superarlo. Puede ser más difícil que cualquier Dark Souls si lo hacen bien. Me ha recordado, no sé si habéis visto la película El Hijo. No. Pues es una peli, os la recomiendo mucho, porque cogen la premisa de Superman, llega un niño en plan meteorito a la Tierra, pero este niño, a través del bullying y de pasarlo mal, se convierte en un Superman maligno y se va cargando a todo. Es medio siniestra, medio de miedo, pero no llega a dar mucho miedo tampoco nunca. Pero está muy bien, la recomiendo mucho. Creo que estaba en Movistar Plus, creo. Ah, pues le echaré un vistazo. Suena muy bien, suena muy interesante. Hay una peli más reciente, que es la de Superman, Hijo Rojo, que es qué pasa cuando Superman cae. Sí. Cuando está, era... No, pero esto era un cómic, ¿no? Cuando estaba en la Unión Soviética. Sí. Es un cómic sensacional y una peli que es entretenida. No llega ni mucho menos a la profundidad que en algunas cosas tiene el cómic, que está francamente muy bien. Pero es muy interesante el ver cómo Superman cae en la Unión Soviética en los años 50, en plena Guerra Fría. Y cómo va evolucionando a lo largo de los años el comunismo y todo eso, cuando es Superman quien dirige el país. Y Lex Luthor es el que está en Estados Unidos y el que en un momento dado, pues, es el que se va a enfrentar a él. No quiero contar nada porque la verdad es que merece la pena echarle un vistazo y es interesante ver eso. A lo mejor el contexto te puede cambiar o no. Lo que sí digo es que no es muy maniqueísta. Quiero decir que no es simplemente como está con los rojos ya eres malo y como estás con en Estados Unidos ya eres bueno. Tiene bastante más que eso. Pues nada, con esta recomendación nos quedamos con esta clase, esta masterclass de DC, de cómics y videojuegos. Muchísimas gracias, Atreides. Y vamos a pasar directamente a la noticia de Tony, que no sé por qué, cuando yo planteé que Tony iba a poner una noticia esta semana, sabía por dónde iba a venir. ¿Ah, sí? Ah, pues yo la verdad es que no. Pensé en lo primero que digo, ¿qué me ha llamado la atención esta semana? Y miré esto. Lo que ha sucedido es un enfado por parte de la gente que ha comprado Control, más los DLCs aparte, porque ahora 505 Games sacará la Control Ultimate Edition y esta tendrá mejoras gráficas. Pero, los que hayan comprado el juego base, más los DLCs, no tendrán estas mejoras gráficas. 505 Games lo justifica de una manera, que es que han tenido que cambiar cosas del juego base que no pueden implementar de esta manera en los que ya tengan el juego. Que hay que cambiar el juego que ya esté en su, digamos, desde dentro, ¿no? Desde el núcleo del juego. Pienso que esto no tiene sentido o tiene sentido a medias. Si tú el juego lo tienes en digital, perfectamente lo puedes actualizar, es cambiar archivos. Si lo tienes en físico, la pirula que puedes montar es un poquito más difícil, porque tú en físico tienes el juego, pues, los archivos en el disco que sean y luego te descargas los que necesites. Pero, sí, vale, si me dices en físico, no, es que no vale el juego en sí porque está hecho de una manera que no se puede implementar estas mejoras. Entonces habría que descargarlo entero y utilizar el disco como garantía de que en realidad sí lo tienes y no es pirata y nada. Vale, ahí lo puedo entender, pero tampoco me parece... Vaya, está hecho con Unreal Engine y Unreal Engine, a no ser que hayan modificado el núcleo del motor, que lo dudo muchísimo, no creo que... Vaya... Personalmente, desde el punto de vista de desarrollo, sabiendo que las versiones digitales las pueden actualizar muy fácilmente, simplemente enviarle el juego a Sony y normalmente las empresas grandes tienen un baremo mucho más fino que las empresas indies, como pues mira, 505 o Remedy, lo que sea, actualiza el juego, te haremos pasar a lo mejor unos controles de calidad menos estrictos y ya está. Pero en el caso del tema de la Ultimate Edition, de por qué es así que llevará esas mejoras gráficas, yo intuyo que es porque, bueno, quieren que la gente compre la Ultimate Edition, quieren... Algo raro ha habido ahí, porque ya os digo que no tiene ningún sentido que esas mejoras gráficas, siendo un motor gráfico cerrado que no es de ellos, que no ha modificado el núcleo, o dudo infinitamente que lo hayan hecho, no es normal que no te dejen tener esas mejoras gráficas. Claro, yo antes, es un poco ambigua la noticia, porque yo pensaba que era solo para Play 5 y One estas mejoras. Digo, vale, claro, si miras cómo va en Play 5 y One X, si miras cómo va en Play 4 y One, verás que el juego le cuesta, que corre, pero que como le metas algo más ahí, eso peta. Y digo, vale, claro, obviamente no le darán unas mejoras gráficas porque es que no se puede. Pero al ver que supuestamente también llegan a Play 4 y One esas mejoras, que además el juego llegará el 27 de agosto, la versión Ultimate, a Steam, y posteriormente esta versión, el 10 de septiembre, llegará a Epic Games, a PS4 y One, que es raro que llegue primero a Steam y después a Epic, siendo una exclusiva temporal de Epic este juego, claro, es como, a ver, aquí está pasando algo. Dudo mucho, de verdad dudo mucho, que esto se deba realmente a unos cambios que sean necesarios de venderte el juego de nuevo. Creo que ni de broma, sabiendo además la cantidad de copias digitales que hay de este juego. Porque hay muchísimas copias digitales en PC, y en PC puedes actualizar los archivos del juego y ya está. Es lo que digo, puedo entender lo de las copias físicas, que pueda dar algún problema, pero aún así lo dudo muchísimo. Si no quieren darte esas mejoras con la versión normal, probablemente no sea por ningún tipo de problema con incompatibilidades de la anterior versión, sino porque quieren vender esta Ultimate Edition en vez de dártelo ya, incluso pagando los dos DLCs, cosa que haré en breves. Porque es que, no sé, es que no tiene ningún sentido, de verdad, no tiene ningún sentido. No estamos hablando de una versión mejorada para la siguiente generación, estamos hablando de una versión para actual generación. Estamos hablando de una versión donde muchas copias son digitales también. Entonces, además, no sé. Tío, es que técnicamente tienes toda la razón, pero es que de marketing me parece una metida de pata brutal. Estamos hablando que sale Microsoft diciendo, no, vamos a tener el Smart Delivery, cualquier cosa que compras uno lo vas a tener otro en todos nuestros juegos. Las demás compañías, incluso Electronic Arts, cogen y dicen, no, los juegos los vas a poder comprar para PS4 y luego coges y puedes pasar para PS5 hasta tal fecha, bueno, hasta que salga el nuevo, después de la última vez que les tocaron, les metieron una colleja, hasta que salga la nueva versión, tú puedes coger y pasar de uno a otro. Casi todos están saliendo con esto, y entonces dicen no, todos los que nos habéis apoyado, los que habéis comprado el juego, los que habéis hecho que el juego fuera relevante para que ahora tenga sentido sacar una versión Ultimate para PlayStation 5 y demás, no os vamos a dar las mejoras técnicas que se podrían implementar, como muy bien dices, de forma digital, con una descarga y punto. Están quedando muy mal. Quiero decir, una empresa tan querida como Remedy, tan admirada y eso, solamente por este enfoque en el que están diciendo, no, es que vosotros, clientes, realmente sois carteras con patas y quiero que pagues dos veces si quieres tener estas mejoras. Ojo, cuando ojo, yo creo que esto es más de 505 Games, porque es quien ha respondido a las críticas y quien al final publica el juego. De cualquier, pues sí, pues a lo mejor entonces es así, pero al final la imagen manchada queda de todos. Y los afectados son los usuarios, que realmente es eso, son los que han apoyado este juego desde el principio. Y supongo que es que estoy muy mal acostumbrado, pero es que en PC estos casos son muy pocos. Normalmente cada vez que se saca una versión nueva, automáticamente se implementa en PC, porque como no hay nueva generación, pues cogen y normalmente no te vuelven a cobrar por ello. Hay algún caso, como Microsoft con Ori, el primer Ori. Sí, que tuvo la Definitive Edition, sí. Efectivamente. O, por ejemplo, los buenos de Dark Souls que sacaron la versión mejorada dijeron, no, la compras otra vez, aunque la primera que sacamos haya sido una mierda, con perdón de expresión, funcione fatal, no importa, si la quieres la tienes que pagar de nuevo. Pero solo lo hicieron una vez y han aprendido mucho desde entonces. Un momento. Sí. No hay ningún juego de Dark Souls que sea una mierda. Vamos a hablar optimización, bien. El port, amigo. No el juego. El juego es buenísimo. Quería que hicieran un port para PC de llorar mucho. El Final Boss del primer Dark Souls se llama Game for Windows Live. Y lo sabes. Tal cual. Vamos a ver. Que no volváis a hacer eso, ¿eh? No volváis a decir palabra mierda y Dark Souls. Que no combina. No sale bien. Ya lo digo yo, que sale mal. Bueno, después de esta bromilla, el asunto de control, el asunto de 505 Games, que yo creo también, como Tony, que aquí Remedy tiene poco que decir, aquí es la distribuidora la que hace y deshace a su manera, de igual modo que, de lo que hemos dicho de los Dark Souls, sería Namco la que a la hora de vender el producto lo haría a la manera que, como buenamente hacen, lo quieren hacer, porque para eso tienen los derechos para hacerlo. cosa mal que me han hecho estos señores. Pues a mí, por ejemplo, que no soy usuario de control porque no tengo el juego, me han dicho, si te quieres comprar el juego, espérate a la siguiente generación, porque en esta no te merece la pena comprártelo, porque no sé, al final, si no me compro la Definitive Edition, si lo voy a tener mejorado para la siguiente. Total, han perdido una venta actual, porque a lo mejor en el futuro, cuando llegue la nueva generación, se me olvida que control existe. No, que es que la Ultimate Edition sale para Play 4 y One también. Y ya. Esa versión sí que tendrá, si la pones en Play 5, las mejoras también. Ya, pero yo no me fío. Y lo digo sinceramente. Ya. Viendo lo que están haciendo, yo ya no sé qué es lo que van a hacer. Porque, ¿y si después, cuando salga para la nueva consola, sacan otra remesa de DLC y te dicen, no, para poder jugar a esta nueva remesa necesitas tener la versión ya de las nuevas consolas? Vale, conclusión. No me lo compro y salgo del problema. Ya saldrá Game Pass y si no quieres salir, pues no sale y ya está. Hombre, a ver, si dan DLCs de Alan Wake, yo los compro todos. Ya te lo digo. Pero a mí no me tienen ese paquete de fan acérrimo de gente que se compra todo lo que haga falta y más de control. En otros juegos, si me pasará esto, si picaré como te pasa a ti, pero en este en concreto no. Entonces yo creo que un poco no saben hacerlo bien en cuanto a venderme el producto. Si al final ellos les da igual dónde me compre el juego, mientras me lo compre. Vamos, por lo menos yo pienso así, porque si yo me compro el juego al mismo precio en Play 4 que en Play 5, que me lo actualices o no, ¿qué más te da? Si lo puedo jugar, no lo veo muy lógico. Por lo menos en Sony no sé si Control será retrocompatible. Si te aseguro que en Microsoft vas a poder jugar al juego. Va a ser retrocompatible. Han dicho que lo vas a poder jugar por retrocompatibilidad. Pues peor para ellos. Para salir de esto que estaban criticando, ¿sabes? Claro, pues claro. Van a quedar mal, porque me estás diciendo tú no, pero tú sí. Tú no, porque ya te lo compraste. Entonces me estás diciendo, vale, pues no te compres las cosas de 505 de salida. Espérate a que ya está la edición definitiva, que así no la vas a cagar y lo vas a tener todo. Conclusión, hacen que no me lo compre cuando me lo tengo que comprar, que es cuando quiero. Y yo creo que eso es un problema que están teniendo ellos a la hora de vender su producto. Completamente de acuerdo. A mí me pasaría lo mismo. Yo, por ejemplo, ya no voy a comprar los DLCs. Me va a merecer, yo sí tengo control, pero me va a merecer más la pena esperar a esa versión definitiva. Y ver a qué precio sale y esperar a que baje para comprármela, en vez de comprar los DLCs ahora. Claro. Piden dinero inmediato. Sí, exactamente. Pérdidas, además yo lo había tenido mal, creí que sale para diciembre, pero no, sale para el 10 de septiembre, pero pierden las pérdidas, pierden todas las ventas, todas, desde ahora hasta al menos el 10 de septiembre, quien se fíe, y hasta que salga la nueva generación, quien no se fíe. O sea que realmente no sé yo si les merece la pena. Les hubiera merecido más la pena que la gente siguiera comprándose el juego tal cual, ¿no? No claro. sé, y tener una versión Ultimate para que no haya comprado los DLCs, o sea, no lo haya comprado todavía. Dices, pues mira, tienes una versión que te lo incluye todo. Eso lo han hecho todas las compañías, te sacan una versión completa más adelante cuando ya han terminado de vender el juego por cachitos. Pues no lo sé, lo podrían haber hecho, pero en vez de eso, es a mí me parece un tiro en el pie y encima, sobre todo eso, manchar mucho su imagen. Vale, me quedo con lo de 505 Games, que tiene más sentido, pero sigue siendo muy mala publicidad para 505 Games y mucha gente muy enfadada y yo creo con toda la razón. Sí, mala publicidad para 505 Games de primera, porque son ellos, pero a Remedy de segunda, porque al final sin ellos tener culpa de nada, les salpica que su juego tiene estas movidas y la gente que no sabe quién distribuye, quién no, al final solo sabe que Remedy tiene un juego al que le pasa y eso pues muy bien no lo tiene que haber sentado, pero claro, firmas el contrato con quien lo firma, a lo mejor para la siguiente firmas con otro. Y además daban razones técnicas, con lo cual eso ya afecta a Remedy, no a 505 Games. Claro, sí. Hay muchos motivos por los que pensar mal de toda esta situación. Bueno, vamos a ir ya con la última noticia de esta semana y es que hemos sabido, gracias al grupo analista NPD, los datos de venta del mes de julio en el sector de videojuegos en el mercado USA. Destaca el hecho de que, aunque hayan bajado las ventas de hardware del sector un 2%, este pasado mes de julio no ha sido así en el global del año respecto al año anterior, donde se ha incrementado el 22%. Se intuye que la pandemia tuvo que ver con este fenómeno en la primera mitad de año y es interesante saber el auge de ventas de periféricos. Tanto mandos como headset han sido los productos estrella del año, incrementando sus ventas un 24%, siendo el mando Elite 2 de Xbox el periférico más vendido del mes y también del año. Ojo ahí, un mando Elite. Por otro lado, la consola que lleva todos los récords de la Switch, se los lleva todos todísimos, que es la consola más vendida tanto de este mes de julio como en lo que va de año, lo que es lógico debido a este periódico pre-new generación, ¿no?, que estamos viviendo, y es que más que afianzar la tendencia en lo que respecta a nivel mundial, hay que recordar que en el informe financiero que dio Nintendo el 30 de junio se revelaron un total superior a 61 millones de Switch vendidas, una cifra de progresión récord también, de un nivel bastante alto. Y después tenemos, por otro lado, los juegos donde está el top de venta de Estados Unidos, que son los siguientes, de mayor a menor, es decir, del mayor número de ventas a menor. El primero, Ghost of Tsushima, no falla, tanto en España, en Gran Bretaña y en Estados Unidos es el número uno. Aquí vemos el venazo americano, Call of Duty Modern Warfare, está el segundo. Paper Mario de Origami King, tercero. The Last of Us Parte 2, cuarto. Animal Crossing New Horizons, quinto. Ring Fit Adventure, después sigue Mortal Kombat 11, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate y el último, y este sí que me sorprende, es World Art Offline, iba a decir offline, que sería un buen chiste. Alicization Licorice. ¿Qué os parece la noticia de ventas? Que siempre dan que hablar las ventas en Estados Unidos porque son parecidas, pero no las mismas que nosotros. Es curioso sobre todo lo de Sword Art Online, porque no me lo esperaba demasiado. Pero lo que más me llama la atención es Switch, que está on fire. Y es eso que dices de, bueno, está a punto ya de venir la nueva generación, pero Wii U tampoco llegó a vender eso. Obviamente es un caso muy distinto. Switch está imparable. PS4 ha estado imparable y veremos la 5 qué tal le va. One aquí pues tampoco ha sido... No ha tenido sus... Xbox aquí no ha vivido sus mejores momentos con One, eso está claro, pero ha sido importante también, y más con el Game Pass, ha sido una revolución. Pero es curioso, ¿no? Ver cómo ahora mismo, quizás es algo muy lógico estos resultados, porque al final, bueno, Switch es una consola que está imparable, Play 4 pues ya es un dragón descansando, ¿no? Porque ya ha arrasado con los pueblos que ha querido y ya viene el siguiente dragón, pero no sé... Curioso sobre todo el tema de Switch. Además, vi hace poco que las ventas de Switch Lite estaban bastante bien también, cosa que, sabiendo que el problema del Joy-Con puede hacer que tengas que enviar la Switch Lite entera a Nintendo, es como a mí me daría un parranque. Pero no sé, es la primera vez en mucho tiempo que digo, pues las ventas están como me esperaba. Sí, a mí me llama la atención, sobre todo en el mercado norteamericano, que se supone que es un territorio Microsoft, un territorio Xbox, vemos muchos juegos de Sony y de Nintendo y aquí Microsoft no aparece por ningún lado. También es verdad que en este listado facilitado no me especifican la máquina en la que se están vendiendo los juegos. Por ejemplo, Mortal Kombat 11, no sé si es para Play 4 o para One, o también me pasa con Call of Duty, no sé si es para Play 4 o para One. Creo que suman todos los multiplataformas. Pues estaría bien saber para cuál venden más o menos, para tener un poco la orientación. Pero sí sabemos que Ghost of Tsushima es el más vendido y este solo se vende en una. Es decir, si es, sí. Son las cifras, claro, que tú has dado, Tony, de que están unificadas las ventas, Ghost of Tsushima ha vendido más solo en Play 4 que lo que vende Call of Duty conjunto en Play 4 y One, que me parece un dato interesantísimo. Una cosa, el nivel de Sony esta generación a la hora de copar mercado, incluso los que naturalmente son de otros, es bastante interesante. Nintendo a lo suyo, con la cifra que ha dado, bueno, lo de las ventas de Animal Crossing, es una brutalidad, más de 20 millones, no sé si son 21 millones de juegos. Una cosa que no tiene parangón. Lo de Animal Crossing ha sido, también el confinamiento tiene que haber ayudado, por supuesto. Ring Fit también tiene que haber ayudado el confinamiento, jugadas de deporte en casa, que me parece lógico que la gente le vea una salida más allá de lo normal, a utilizar la afición para también hacer deporte. Interesante eso, pero lo de Sword Art Online, yo no me hubiera esperado ese juego en un top 10 de ningún mercado que no fuera el japonés, y también dudo que allí tenga las ventas o el nivel de impacto que tiene otro. Sí, porque yo recuerdo cuando me vi el Sword Art Online, el Crunchyroll en la Wii U, dije, venga, voy a jugar a un juego. Jugué a uno que estaba en PS4, que era Lost Song, y de verdad que pocas veces me ha decepcionado tanto un juego, ¿eh? También porque venía con el fanatismo de la serie y tal, pero es como... con lo cual, ¿cuál era el nuevo? ¿El Fatal Bullet, no? No, Alicization Licorice se llama. No sé ni cuál es. Vale, sí, no, este ya directamente le perdí la pista porque ya no... Ya no sabes cuál es. A mí me parece impresionante que con solo 7 exclusivos este año, de los cuales 2 son nuevos y demás son remakes, hayan vendido más que nadie los de Nintendo. Porque sí, está el Paper Mario y está el Animal Crossing, que han sido potentes. Pero es que luego es el Deadly Premonition 2, que por mucho amor que le tengas, muchas ventas dudo que te vaya. Iba a hacer el chiste ya, tranquilo. El Xenoblade Chronicles, el Panzer Dragoon, el Pikmin 3 de Deluxe y el Ninjala. Esos son los exclusivos que ha tenido durante este año. Y sin embargo, ha arrasado en venta. Y el Crisis Nintendo Remastered. Pues eso, es, claro, exacto, Remastered, cierto. Pues eso digo, que es flipante. A mí, de todas formas, también me gusta mucho el cierre de Sony. Porque eso de que haya terminado con The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, porque Ghost of Tsushima ha arrasado, pero es que The Last of Us 2 ha tenido unas ventas buenísimas. Está también ahí en ese top. Y creo que es una buena noticia porque que se ha convertido en el tercer exclusivo de Sony más vendido en la historia de la compañía, porque un juego que aborda temas complicados y no habituales en AAA, es estupendo que se ha apoyado económicamente por el público, que al final es con la parte cartera con lo que se vota. Y es lo que hace que las demás compañías apuesten por uno u otro tipo de juegos, porque ven que funciona y que no tienen que ser cosas blancas o que sean totalmente transparentes y no afecten a las emociones, sino que pueden coger y tocar temas más complicados. No digo tanto que copien como que hagan juegos parecidos, pero si tienen éxito este tipo de juegos, habrá más juegos que tengan mayor profundidad. Y creo que es una buena noticia para todos, que se haya vendido muy bien. Y luego, por otro lado, el Ghost of Tsushima, que es otro tipo de juego, pero que también está muy bien que ese tipo de juegos en los que puedes encarnar un ninja o encarnar un samurái, mola mucho que existan. Al menos a mí me gusta mucho. Me quedo con la frase, que es con la cartera con lo que se vota, porque es que es muy cierto. Bueno, lo de Ghost of... No, nunca me sale bien pronunciar este nombre, lo sé. Ghost of Tsushima. Me parece súper curioso porque es un juego que muestra un poco la disparidad en algún aspecto entre el público y la prensa. Y me explico. Igual que en el cine muchas veces la crítica, algunas películas no las ensalza, pero después la taquilla, esas películas revientan y te das cuenta de que hay un poco de disparidad entre los entendidos y la masa, lo que es la gente a la hora de consumir productos. Con este juego me pasa un poco igual. Es un juego que tal vez no se ha hablado mal de él, yo creo que la mayoría de gente no ha hablado mal del juego, pero no se le ha puesto entre la gloria de los mejores juegos del catálogo de Sony en ningún momento, pero las ventas, es decir, a la gente, al público normal, al público mundano, normal y corriente, le ha encantado. Están los número uno en todos lados y eso da que pensar en cuanto que ha habido un poco de diferencia de criterio a la hora de la gente consumir lo que otros han analizado. Pero eso yo creo que pasa bastantes veces. Con los Assassin's Creed muchos se llevan muchas bofetadas y luego venden lo que no está en los escritos. Por ejemplo, los últimos han tenido algo mejor de crítica, pero nadie los considera grandísimos juegos en la crítica y sin embargo a mí son de los que más me ha gustado, pero en general mucha gente los ha comprado y los ha comprado muy bien. Yo creo que casi tiene más mérito lo de Last of Us 2 en el que se haya puesto de acuerdo crítica y público. Sí, bueno, lo que pasa es que en Ghost of Tsushima no tiene tanto tirón como Assassin, es que es una IP nueva, no me esperaba este recibimiento que me parece genial. Eso es verdad. Que yo lo que me deja muy pillado es la gente cómo ha flipado con el juego y sin embargo la crítica no es que no haya querido bien, pero un poquito más frío de lo que yo me pensaba que iban a tener como recibimiento. Pero, ¿sabes? Yo creo que ha sido sobre todo porque es un juego de mundo abierto que sale cuando tenemos unos 5.000 juegos de mundo abierto en esta generación. Entonces, a lo mejor la crítica ha dicho, es que esto ya lo he visto. Y sin embargo, la gente ha dicho, es que esto yo no lo he visto en Japón y me apetece mucho pasármelo bien con un juego, eso, así, siendo un ninja o siendo un samurái. O las dos cosas, que encima puedes hacer lo que quieras. Es un juego para realmente disfrutarlo y que está mimadísimo y cuidadísimo. No es muy original porque efectivamente está en ese parte de los mundos abiertos que tenemos esos miles de juegos y a lo mejor eso es lo que les ha echado un poco para atrás. Pero yo creo que todo lo que hace lo hace muy bien y con mucho amor por el propio juego y para que los usuarios puedan recrearse en los detalles, disfrutar con esas puestas. Es súper cinematográfico. No sé, yo creo que todo lo que hace lo hace bien. Pero la originalidad, pues claro, sí, a lo mejor se pierde un poco. Después, la primera parte de la noticia, lo que hablaba de las ventas de hardware, que a ser fin de generación se pensaba que se iba a vender menos, lógicamente, es algo lógico, la gente guarda un poco para cuando llegue lo nuevo tener y poder gastar. Pero este COVID, que ha venido tan mal al mundo en general, en casi todo, no se puede decir que esto haya venido bien, casi a nadie le ha podido resultar beneficioso. Sin embargo, al mundo del videojuego lo ha sabido capear bien porque, claro, el entretenimiento en el hogar se ha convertido en algo prioritario en muchos aspectos y han habido muchas compras de material, fijaros, de periféricos, ¿no? Un mando habiendo incrementado las ventas un 24%, un mando Elite, que no es barato, precisamente el mando Elite 2 vale más de 100 euros. Y ahí ha tenido un tirón, bueno, van en enero largo, quiero decir. Al final te das cuenta cómo la situación externa ha condicionado el mundo del videojuego en muchos aspectos. Y uno de esos ha sido este. Un año en el que no se creía que se iba a recoger fruto económico, ha sido un buen año en cuanto a ventas. Estamos hablando de hardware, no digamos ya de software, que ha sido espectacular. Yo, de hecho, he comprado el Ring Fit Adventure como inversión de futuro para la universidad de mis hijos. Que creo que lo podré vender en la próxima ola en cuanto nos confinen. Porque, vamos, es tremendo. No, pero estoy de acuerdo. Y además se junta otra cosa, que esta es la única generación que recuerdo que tiene una transición suave entre una generación y la otra. Es decir, prácticamente, salvo lo que sea exclusivo de PlayStation, todo lo demás lo puedes jugar en una consola o en la siguiente. Entonces, te puedes coger y todo eso suma. Puedes coger y comprarte los juegos y saber que vas a seguir jugando durante años aunque compres ahora la consola. Concretamente, según Microsoft, eran unos 2 años aproximadamente. Pues hombre, si la encuentras baratita y tienes encima esa necesidad de poder coger y no sé, y llevar un poco mejor el confinamiento, pues mejor que puedas. Mejor que mejor, sí señor. Bueno, pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana. Ahora vamos a pasar al interludio musical. En este caso, el tema elegido ha sido por parte de Tony, así que, ¿qué nos puedes contar de esta cancioncita? Pues tenemos aquí la canción original, no la remakeada de Sonic Generations, sino la original de Sonic Adventure 2, de Escape from the City, City Escape, que yo creo que es de las mejores pantallas iniciales de un videojuego, vamos, de todos los tiempos, y en muy buena parte es por la canción. Sí, señor. Venga, vamos con ello. mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Perfecto, ya estamos de vuelta aquí, ya estamos con nuestro a qué estamos jugando y como siempre tratamos de hacer antes de empezar con esta sección, no está de más explicar en qué va esto, decir sobre todo que esto no es un análisis, no es lo que tratamos de hacer aquí, lo que aquí hacemos es simplemente reflejar nuestras impresiones sobre los juegos a los que les estamos dando caña durante la semana desde un punto de vista totalmente subjetivo. Una vez dicho esto, creo que Tony nos trae una opción interesante para este programa porque la temática de la semana, de la actualidad, viene un poco con ello. ¿No es así, Tony? Por supuesto que sí. Estoy aquí con Batman Arkham Asylum de la colección Return to Arkham, a pesar de que ya lo dieron en Epic Games, la versión original, y creo que lo tenía también en Steam, pero quise gastarme buen dinero en apoyar, aunque lo gasté de segunda mano, así que no sé yo si hice muy bien. Pero, en fin, quería jugarlo tranquilamente desde el sofá, porque al final cuando teletrabajas quieres alejarte del PC lo máximo y estar desde el sofá y con Batman, pues es fantástico. Estamos aquí en la primera aventura de Batman de Rocksteady, en el asilo Arkham, en la que, bueno, empezamos trasladando al Joker dentro de este asilo Arkham y, obviamente, como cualquier aventura que empieza en un momento en el que parece que estás terminando, ¿no? Ahí llevando al malo a que esté encerrado. Obviamente es una trampa, el Joker lo tenía todo planeado y te tendrás que enfrentar a infinidad de enemigos, algunos más tediosos que otros, y por supuesto a jefes bueno, icónicos como Poison Ivy, como Harley Quinn, por supuesto no podían faltar. Como el cocodrilo asesino, y no quiero hacer ya más spoiler de más gente. Y es curioso porque después de este juego, la saga ha tirado por el mundo abierto. Aquí estamos en una área abierta, ¿no? Que es todo el asilo Arkham, en la que hay pues diversas partes. Incluso una mansión. No entiendo por qué en la isla de Arkham alguien tendría una mansión súper lujosa al lado de un psiquiátrico, pero bueno, yo no voy a entrar ahí. Creo que es un probablemente de los juegos más oscuros que haya jugado yo, ya no solamente a nivel de lo que es Batman, sino a nivel de paleta de colores. Es un juego que yo, ya que no tengo una tele de estas súper chulas, tengo de las actuales que dices, es chula, pero es baratita, pues tenía que bajar la persiana porque si no se me reflejaba todo el sol. Y la verdad es que eso añadía a la experiencia, ¿no? Jugar con todas las luces apagadas. No es un juego de miedo. A lo mejor te das algún susto, pero no es un juego de miedo. Pero es sobre todo la libertad que te da en un espacio que no es una ciudad abierta como puede ser Gotham. Que tienes pues ahí tu Batgarra, tienes un... ¿cómo se dice esto? No recuerdo exactamente el nombre de este artilugio, pero era para hackear alarmas o cualquier tipo de dispositivo electrónico, ¿no? Con un pequeño minijuego en el que tienes que mover los joysticks. Creo que se te da poco a poco una libertad muy chula en la que cada vez tienes pues más herramientas para ir recorriendo los escenarios, que en parte los coleccionables, que son los trofeos de Enigma, que hay 100 y la madre. De hecho, hay creo que 500 y la madre, o no recuerdo exactamente. Entre 300 y 500, ahora mismo no os lo sabría decir. Quizás 540, no estoy seguro. Os digo esto como puedo decir 200 y pico. Ahora mismo no lo recuerdo, pero hay muchísimos. Y es como que, como cada uno está colocado de una manera que dices, hasta ahí no puedo llegar, pero podré cuando tenga un nuevo artilugio. Ya es algo que a nivel psicológico te dice, vale, vas a tener más maneras de poderte mover por el escenario. Es algo que está muy, muy bien hecho. Este Batman no es indestructible, no lo es. De hecho, si estás en una habitación cerrada con 4 o 5 enemigos que tengan armas, tendrás que ir a sigilo. Y esto es algo que me gusta mucho, porque no te presentan a un personaje indestructible, te presentan a un personaje vulnerable. Personaje vulnerable que tendrá que recorrer al sigilo y que los mapas están hechos para ello. Tienes tus tuberías, tienes pasadizos subterráneos, tienes gárgolas en las paredes bastante elevadas para poder ir ahí con el Batgarfio. Está muy, muy, muy guay. Creo que los escenarios son el gran protagonista de este Batman Arkham Asylum, no solamente por lo chulos que son, sino por lo bien diseñados que están a nivel de las posibilidades que te dan. Creo que donde puede llegar a fallar este Batman Arkham Asylum es no en el combate per se, sino en la repetición del combate. Me explico. Yo personalmente trato como a puzzles estas situaciones en las que tienes muchos enemigos y tienes que ir uno por uno con sigilo y tienes diversas herramientas pues para llevarlo a cabo. Pero cuando te tiran enemigos a la cara, y lo hacen muchas veces alguna vez, es como, no me gusta, porque tampoco te puedes curar, que eso para mí es un fallo. Entonces, hay ciertas batallas contra bosses donde se dedican más de la cuenta a tirarte enemigos a la cara. Y eso es algo que creo que es un fallo importante. Porque dentro de lo que era algo muy difícil, que es diseñar bien unos niveles para que tú sientas que eres vulnerable, pero que puedes llegar a vencerlos, creo que después algo tan específico y tan necesario como diseñar bien unos jefes finales es algo que termina por, en algunas ocasiones importantes, por no hacerse del todo bien, por basarse en tirarte enemigos a la cara, que creo que no hay nada más triste que tener jefes muy, muy carismáticos y que al final lo que hagan sea tirarte hordas de enemigos hasta que les puedes dar en su punto débil, que esto sucede unas 2 o 3 veces. Sí que hay otras que creo que son muy originales, la del cocodrilo, que al final no es una boss battle como tal, sino es huir de él en las cloacas, o Harley Quinn, que sí que te tira enemigos a la cara, pero que tiene un añadido, como el tema del un suelo especial que se electrocuta y tal. Hay cosas muy chulas, hay cosas muy chulas. Recomiendo mucho realmente Arkham Asylum. Ahora se puede encontrar baratito, además, en PC, en consola. Me falta un port para Switch, porque me gustaría mucho jugar este juego en portátil donde fuera. Y siendo un juego que realmente salió en la generación de 360 y Play 3, esto es posible. De hecho, es el único juego de la saga Arkham de anterior generación que no ha salido en Wii U. Y me extraña, porque Arkham City y Origins sí que salieron. Y bueno, pero eso es un pensamiento mío random. Pero yo creo que esto, para fans de Batman, vamos, poder estar en el asilo Arkham, ver lo que hay ahí, poderse deslizar, y además esta manera que te invita, ¿no?, de recorrer esos escenarios buscando los trofeos de Enigma, que ni de coña, tengo más de un 20% a lo sumo, pues es fantástico. Además, una cosa que está muy bien para gente como yo que no se ha leído los cómics o se ha visto las pelis pero ya ni las recuerda prácticamente, tiene fichas de personaje y unos coleccionables en forma de vinilo, que son grabaciones de lo que ha ido pasando con ciertos personajes. Y además, unas losas con un... creo que, no recuerdo si era una araña, quizás el logotipo de esas losas, pero te va explicando la historia de Arkham. Está Amadeus Arkham diciéndote ahí cosas que sucedieron en el pasado, que me las tendré que escuchar por YouTube, porque obviamente no las conseguí todas. Y claro, a mí esto me hizo comprarme los cómics, ¿no? Porque me hizo descubrir quién era Batgirl y quién fue después, que Atreides ya está diciendo, sé lo que estás hablando. Me hizo descubrir el inicio de Harley Quinn, que por eso me compré el cómic de Harleen y me faltan los otros dos tomos. Y bueno, para quien pueda pensar que los videojuegos no pueden extrapolarse a ampliar la cultura o a querer adquirir otros productos de transmedia, esto y muchas otras cosas demuestran que se equivocan, porque yo tengo muchas ganas a los siguientes cómics de Harleen, que ya están a la venta, por supuesto. Y nada, yo encantado con este Arkham Asylum. Arkham City le tengo muchas ganas porque ya será un mundo abierto bestia en Gotham. Pero lo voy a dejar reposar porque la verdad es que se puede hacer un poco denso porque no es un juego tampoco que sea un... ¿Cómo decirlo? Es oscuro. Y quizás la oscuridad hay que tratarla poquito a poco. A mí me parece que coincido en todo contigo, incluso en lo de los enemigos, que no me había dado cuenta, porque me lo pasaba tan bien siendo Batman y cargándome peña que no lo había tenido en cuenta. Pero es verdad que a veces son un poco repetitivos, pero eso lo van mejorando en los siguientes juegos, que yo creo que es el único que creo que es, bueno, no, es que tienen más cosas, pero en general a mí este es el que más me gusta de la trilogía. Pero lo de los enemigos sí que lo recuerdo. Pero supongo, ¿qué te ha parecido la visión de detective? Ah, muy guay, la verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como quizás ahora la visión de detective ya está bastante establecida en bastantes juegos. The Witcher 3, por ejemplo, me viene a la cabeza. No con tantas herramientas, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, yo que jugué al Batman Arkham VR, que básicamente es detectivesco al 100%, quieras que no es algo que ya había visto en cierto punto, pero creo que está genial. Vamos, creo que está fantástico. Pero lo bueno que tiene, te pregunto eso porque precisamente tú lo estás jugando en 2020, pero la visión detective la pusieron en 2009, cuando salió el juego, y ha aguantado bien, ¿no? El paso del tiempo. Sí, creo que sí, pero también a veces lo típico que dices, vale, voy a seguir el rastro de del puro de Gordon. Pues claro. Sí. La visión detective tiene este efecto de pantalla, ¿no? Que es todo como un sensor, un escáner, y me acaba cansando un poco eso. A veces lo iba apagando unos segundos para decir, quiero volver a ver los colores de verdad, aunque sea muy negro. Yo también, me pasaba lo mismo. Me gustaba el concepto, pero se abusaba de él. Es decir, que sí. Es que como te da tanta información que te es muy útil, pues muchas veces lo que te pierdes es el diseño, y los diseños a mí me parecen una pasada. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Tony, por traernos este gran juego al que estamos jugando. Batman nunca pasa de moda, es un incunable, un juego de los grandes, así que muchas gracias por traérnoslo. Ahora voy yo, paso esta semana a hablar del que para mí es un juego interesante. Hablo de Carrion, uno de los indies que más me ha dado que hablar desde que tuvimos, lo pudimos ver en el E3 del año pasado, que fue algo interesante. Y si hay que encajarlo en un género, podríamos decir que es el estilo de juego Metroid. Ya sabéis, una mezcla de acción y plataforma de scroll lateral en el cual tendremos que ir adquiriendo mejoras para poder acceder a una zona que de otra manera sería imposible. Eso es lo que hace que te condicione un poco lo que es un simple plataformas o un juego de acción más normal. Aquí, hasta que no desbloqueas, no pasas. Y bueno, pues hasta aquí sería un juego más del género. Es más, tal vez estamos hablando de uno de los géneros, desde mi punto de vista, más sobredimensionados, sobreexplotados en ese espectro que conocemos como indie, porque no es que haya muchos juegos en la lista, es que hay representantes muy buenos y hay muchas posibilidades de dónde escoger. Así que, ¿qué es lo que hizo que llamara la atención en su momento para que este Carrion no fuera uno más de entre tanto? Pues la verdad que lo que llamó la atención es que aquí somos el malo. Supongo que todo el mundo sabrá de qué va Alien el octavo pasajero, no creo que esté descubriendo nada, en resumidas cuentas, y que me perdonen los fans de la saga, voy a hacer un resumen muy, muy tosco de lo que es esto. Pues vamos en una nave espacial y aquí en esta nave acaba apareciendo un alien, no voy a decir cómo, y vemos cómo va acabando poco a poco con todos los integrantes de la tripulación. Bueno, pues hablando mucho de la distancia de este juego, pues se trata de algo parecido. En lugar de una nave nos encontramos en un complejo mucho más grande y en lugar de unas pocas personas, pues hay un montón de gente. Lo que pasa, bueno, un montón, tampoco muchísima gente. Lo que pasa es que nosotros no somos una de estas personas. Nosotros somos el alien que escapa. Y al igual que en la película, pues iremos arrasando con todo lo que se encuentra a nuestro paso, ya sean personas, cosas, robots. Aquí vamos a hacer un destrozo interesante. este alien al que encarnamos es una especie de masa rojiza llena de tentáculos que va manchándolo todo como de sangre, dientes, es muy asqueroso. Y lo interesante es que es capaz de moverse con rapidez por los escenarios en busca de objetivos, y en esto se diferencia de lo que estamos acostumbrados, ya que al no tener una forma de humanoide, se controla de un modo distinto. Actúa de un modo bastante diferente y las habilidades que posee y que iremos adquiriendo conforme avancemos serán tan atípicas que tendremos que ir acostumbrándonos poco a poco, más allá de sorprendernos por no estar habituados. Tal vez este punto de vista al que estamos tan poco acostumbrados haya sido el que más me resulte cautivador, al sentir como una sensación fresca al realizar cosas tan relativamente normales, yo que sé, como desplazarme por el entorno, se hace diferente. Nos arrastramos por el suelo y por las paredes, abrimos puertas con un tentáculo que manejamos de una manera muy rudimentaria. Todo es algo tosco hasta que te adaptas y empiezas a pensar como un alienígena, lo que me parece interesante. Primero te adaptas, después juegas. Es una manera orgánica de meterte en el papel. Algo que también me resulta bastante guay es que conforme avanzamos con nuestro avatar, este irá creciendo en tamaño, lo que hará que sea más resistente, aunque de la misma manera más torpe a desplazarnos, pues porque será más lento a la hora de ir metiéndose en recovecos y en zonas angostas. Además, algo especial es que habrán habilidades que solo podremos hacer con un tamaño determinado. A ver cómo lo explico. Son como tres fases de tamaño, un tamaño pequeño, mediano y grande. Y tú podrás tener habilidades activadas según seas pequeño, mediano o grande. ¿Qué ocurre con esto? Que si tú eres grande, las habilidades, no todas, sino algunas, cuando eres pequeño, no las puedes hacer. ¿Qué ocurrirá aquí? Pues que tendrás que bajar de tamaño, hacerte más pequeño, cambiar de fase para poder abrir o deslocalizar o poder acceder a ciertos sitios. ¿Cómo hacen esto? Pues hay unas pequeñas zonas, una manera concreta para decrecer, para empequeñecer, ¿no? O para agrandar, del mismo modo. Así los puzzles se hacen más enrevesados. No puedes cambiar de tamaño a tu gusto, sino que tienes que hacer una mecánica previa, lo que hace que se acompleje todo un poco más. Y para mi gusto esto es interesante porque los puzzles se hacen un poco más sesudos de lo habitual y para mí es algo que se agradece. Después, en el apartado técnico, voy a decir que gráficamente es un título muy vistoso, con unos gráficos pixelados que tienen un muy buen acabado y unas animaciones que se ven bastante bien cuidadas. Y también en unos entornos variados y que reflejan muy bien la atmósfera opresiva, junto con un apartado sonoro que acompaña perfectamente en este intento de hacerte sentir en una especie de tensión y de horror. Una mezcla así bastante guay, que además es curioso. Quien provoca esta tensión y este horror somos nosotros mismos. Así que la música no está para hacernos sentir mal. Está para que nos demos cuenta que estamos haciendo sentir mal a otro, porque nosotros, miedo lo que es miedo, no vamos a pasar. Somos el malo y además tenemos una fuerza y una potencia respecto a los rivales que se demuestra. Tú a quien ves te lo cargas al instante. Eso, la verdad, es que te da un enfoque bastante curioso. Pero también tengo que decir que hay algo que no me ha gustado, y es que en este juego no hay mapeado. Por un lado, me parece justificado en el argumento. Al fin de cuentas, somos una alienígena y la manera de pensar o de orientarnos será distinta. Pero en la práctica hace que sea más fácil perdernos en los entornos, y más teniendo en cuenta que los desplazamientos entre áreas se hacen por agujeros en los que nos introducimos y pasamos de una zona en un fundido a negro y una pantalla de carga. Claro, ¿esto qué ocurre? Si tú de un área a otra te metes por un sitio y apareces en otro totalmente distinto, orientarte te resulta muy complicado. Así que hacerte un mapa mental en un lugar no conexo es difícil. No es como Dark Souls. Voy a poner el ejemplo. En Dark Souls tú ves todo y ves las conexiones por todos lados. Aquí no. Aquí pasas de un sitio a otro con una carga y encima no tienes mapa. Me parece difícil. En muchas situaciones es que me he visto dando vueltas y no iba buscando salida o objetivo. Simplemente estaba dando vueltas para saber dónde estaba. Y eso no me parece que hable muy bien del juego. Otra cosa también a tener en cuenta es la duración. Es un juego de 5 horas, que hay que lo agradecerá y no lo dudo, pero una experiencia de 5 horas, el mismo de esta opinión, se tiene que justificar en sí misma, ¿no? Su duración, en cuanto a que de pensar en esto que ha de durar 5 horas es porque en el argumento te dice tiene que durar 5 horas porque sí. Porque más me parece excesivo, porque no da más de sí esto. Y menos, pues a lo mejor es que sería demasiado corto. Yo creo que de este juego se podía haber durado más. La historia no está mal, pero se podía haber alargado para darte más juego que estas 5 horas. No sé si es fallo del juego o a lo mejor es fallo mío, que me ha pasado un poco algo como cuando traje Gato Roboto, que lo traje hace unos meses y me gustó, pero me quedé con ganas de más. A lo mejor es así, Así que si alguien lo ha jugado también, que me diga si le ha parecido corto de manera injustificada o no. Y para ir cerrando, decir que este tipo de juegos no fallan si lo que buscas es algo ligerito, de acabar, pero intenso de jugar. Este Carrion, en concreto, tiene algún que otro punto que hacen que no me parezca un imprescindible, pero es lo suficiente bueno, creo yo, y aquí acabo, para captar tu atención si es lo que buscas. Y una pregunta tendría yo, Juanjo, sobre el juego. Sí que han dicho que de duración es muy cortito, pero una cosa de la que creo que no se ha hablado mucho, a pesar de que tú has mencionado, ¿el octavo pasajero era? Sí, Alien, el octavo pasajero. ¿La historia, ves que sea algo anecdótico o han metido ahí alguna cosita interesante? Está bien, vamos, la historia no es la locura. La historia te hace un poco ver qué es lo que ha pasado, por qué estás ahí, por qué estás haciendo eso. Y se hace desde el punto de vista de una especie de flashback, no del propio alien, sino de humanos. Y ya no voy a contar más porque tampoco quiero meterme donde en un jardín, no quiero spoilear nada, pero al fin y al cabo es como que llegas a un sitio y de ahí ves un recuerdo y ahí manejas a los humanos y vas viendo lo que va pasando en esa situación, en esa zona, en ese desarrollo. No me parece la locura la historia, pero creo que justifica bien el argumento del juego en sí mismo. La verdad es que sí. Vale. Muy bien, pues aquí hasta aquí hemos llegado con este Aquí estamos jugando, así que vamos a ir pasando ya a la despedida del programa de hoy. Bueno, vamos acabando, pero antes vamos a ponernos en pie unos instantes que Tony va a hacer los honores y nos va a leer el listado de los verdaderos artífices de este batallón, los que con sus aportaciones hacen que este proyecto sea sostenible. ¿Tienes el listado, Tony? Por supuesto que sí. Aparte de agradecer que hay una persona que ha donado muchas veces, gracias Anónimo. tenía que hacer el chiste, perdón. Por supuesto, tenemos aquí a Alexon de Perdido, Kilua Soldic, Tidus Likar, Zequito Gorrión, Jojor, David Nun, Juan Connor, Romo 14, Wargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Senor Púrpura, AlexMR20, Chica Beats, Chuchi de L8, Juan Piu Guzmán, David Rodríguez, Parveceros, Jacan Cecil, Percalín, JNDG, Lozalan, Juan Pedro Pérez, Lucy Piero, Gorka con K, Wailis 10, Fénix 2304, Telate, Descender, FP Josh, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cer Diablo, Victorio, Surco Bares, Álvaro Artic, Argentus, Fermingamo Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulico 80, Pipes, Kimakun, Kouiza, El Más Guay. Tenemos también a Don Paz, Antonio Resina, a Niceros, a Miguel Ángel Medina Domínguez, a Javi Chuchi, a Level 40 y a Peter Griffin. Y veis que lo leo más sosegadamente porque aquí no son ciento y la madre, aquí son muchos también, pero ya puedo estar más tranquilito porque si no la voz ya voy a quedar muy mal, muy mal. Pero muchas gracias a todos los que habéis aportado. Muchísimas gracias de verdad a todo el mundo y nada, que esperemos que se sientan recompensados. Nosotros la verdad es que nos sentimos muy recompensados gracias a sus aportaciones y decir de verdad que son necesarias, que hacen que el proyecto sea sostenible y nos ayudan muchísimo. Bueno, pues nada, vamos a pasar ya directamente a la despedida. Muchas gracias a Atreides. Nada, muchas gracias a vosotros. Como siempre, me lo he pasado muy bien y nos vemos en la próxima. Muy bien, hay que decir adiós, Tony. Pues adiós, hasta la próxima. Y genial, yo fantástico traer Batman Arkham Asylum en la semana de la Death Fandom. Y ojalá lo siguiente que traiga sea mucha alegría por Harry Potter. A ver si es verdad. Ya va llegando hora de tener ahí Hogwarts y un poquito más. Bueno, permitid que me extienda un poco más en la despedida del programa de hoy. Tan solo quería dar las gracias a los que nos habéis acompañado durante estas 9 semanas en las que me he encargado del proyecto, en las que he sentido la emoción de la presión que te transmite la responsabilidad. He sufrido los sinsabores de tener que lidiar ante las adversidades, he disfrutado de sentirme arropado y a la vez ayudado por los mejores compañeros de equipo que se puedan tener. Desde aquí me quito el sombrero ante Aitor, Atreides, Sofía y Tony, que me han apoyado en este viaje en el que siempre han sumado con sus consejos, esfuerzos y aportes de verdad de la mejor calidad. También quiero hacer mención a Sergio por la confianza depositada en mí. A nadie se le escapa que el batallón es de alguna manera su hijo, y que alguien te confíe algo tan importante demuestra muchas cosas, lo que por mi parte se agradece muchísimo y son cosas que no se olvidan. Y por supuesto a vosotros, los verdaderos artífices de todo esto, nuestros soldados de batallón, que me habéis transmitido un cariño y un respeto por los videojuegos que hacen que toda esta locura merezca la pena. Este periodo veraniego ha sido el más exitoso de toda nuestra historia, nuestra cortita historia. Este verano ha estado muy bien. Y eso es algo de lo que no me voy a olvidar fácilmente. Sentir tanto el apoyo de la gente es lo que a mí por lo menos me impulsa a seguir ahí cada semana. Lo que hace que te enfades y que te haga querer superarte en cada momento, si la cagas en algo o lo que sea, es el motor que me ha mantenido siempre alerta. En definitiva, esto de verdad pues no sería lo mismo sin vosotros. Y nada, una vez dicho esto, un saludo y hasta responde. Chao, chao. Adiós.